mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Almorzamos con Apocalipsis, capítulo 12, verso 13 al 18. Es importante ver cómo Satanás, el dragón, busca destruir a la mujer que representa a Israel y tratará de hacer todo lo que esté a su alcance. Y como no la puede dañar, busca hacerle daño a sus hijos. Pero vemos el continuo cuidado del Señor sobre su pueblo Israel y sobre su iglesia.